En el año 2122 se terminó de completar un radar de escaneo interdimensional. Su funcionamiento se basaba en el trabajo y teoría de Braham Benedict, un ingeniero astrofísico teórico de la Universidad Central Chilena. Este radar tenía la particularidad de ver todo lo que estuviera por encima de los 100.000 kilómetros de velocidad de movimiento. En el 2126, se logró escanear una porción espacial que mostró una porción espacial de dos dimensiones. En ella, se detectó el objeto que se bautizó como TX-01. Era un triángulo equilátero perfecto, de solo dos dimensiones. Cuando se igualó su velocidad de movimiento, con la astronave Nabuchodonosor de Azor, se trató de poder estudiar ese objeto, desde nuestro universo, con el radar Ray. Lamentablemente, podíamos verlo, pero no tocarlo o interactuar con él. Usando un haz de rayos láser, que rotara negativamente al movimiento de partículas de su universo, pretendimos manipular su trayectoria y hasta obligarlo a detenerse, para acercarlo, por así decirlo, a nuestra nave, pero todo fue un fracaso. Luego, en el año 2322, se ideó un método para poder curvar el espacio bidimensional exterior, hacia una cámara de estudios, dentro de nuestro universo tridimensional. No podríamos tocar ese objeto bidimensional, pero lo podríamos examinar con precisión. Se usó un asistente de inteligencia artificial, que supondría una velocidad de resolución de problemas, del orden de varios siglos. Luego, cuando todo estuvo pronto, solo contemplábamos ese triángulo equilátero perfecto, en la cámara interdimensional, armada dentro de nuestra nave. Tenía un alto de 30 metros por 60 metros de ancho. Su profundidad era virtual, por así decirlo, ya que una porción de dos o más universos se desplazarían hacia el nuestro, sin entrar en contacto físico con él. Aprendimos que el triángulo bidimensional tenía tres lados perfectamente iguales, de la misma masa atómica o constitución. Lo que notamos es que cuando acercamos el lado derecho o el izquierdo a la mínima distancia que separa la cámara de ese objeto, uno de sus lados desaparecía, a veces los dos lados, menos su base, la base del triángulo. La base jamás desaparecía, pero sí se mantenía en forma de que rotara y jamás quedara quieta, pues a pesar que no desaparecía, pasaba a ser unidimensional. Cuando esto pasaba, hasta la unidad de asistencia de inteligencia artificial se quedaba congelada, sin definiciones o conjeturas. En el año 2962, se llegó a la conjetura de que esa base de ese triángulo era mucho más de lo que de él habíamos visto. Estábamos aprendiendo de cómo algo unidimensional evoluciona, creando dimensiones dentro de otro universo. Mil años después, como quien dice, estábamos a punto de sepultar las antiguas teorías de creaciones del universo, para afirmarnos en algo que era totalmente nuevo. Universos dentro de universos, separados por leyes físicas, que para nosotros, eran nuevas. Podíamos viajar entre galaxias hace tiempo, pero jamás hemos viajado a otros universos. Todos los planetas de la Federación Universal de Planetas, está construyendo una nave, la Inter-Explorer 1, una nave robot, del tamaño de nuestro sistema solar terrestre primario. Su misión será entrar a diferentes universos y dimensiones, aprender todo lo que pueda y volver a casa. Se le dará un plazo de 50 años terrestres. Esperamos entrar en el siglo 32, sabiendo más, entendiendo más, de lo que simplemente considerábamos, como una casualidad, la existencia de nuestro universo. Para los archivos eternos, se guarda copia de esta bitácora. Atentamente, Visor Científico de la Academia de la Flota Universal de Planetas Unidos. Año 2999, de tiempo terrestre original. Dr. Sofran Lohard.